Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 37. La frase clave es... Fuji-san o mitari, o sushi o tabetari shimashita. Vi el monte Fuji y comí sushi, entre otras cosas. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Anna acaba de volver de Shizuoka y le cuenta a la encargada de la residencia de estudiantes acerca de su viaje. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 37. La frase clave de hoy es... Fuji-san o mitari, o sushi o tabetari shimashita. Vi el monte Fuji y comí sushi, entre otras cosas. Vamos a examinar el diálogo en detalle. La encargada de la residencia le pregunta a Anna: ¿Ryokou wa dou datta? ¿Cómo fue tu viaje? Ryokou es viaje. Wa es la partícula que indica el tema. Do es cómo. Es una expresión interrogativa que se usa para preguntar el estado de las cosas o qué piensa hacer el interlocutor. Datta es la versión informal de deshita, que pone fin a la oración en tiempo pasado. Como se trata de una pregunta, hay que decirlo en un tono ascendente. Vamos a practicar la pronunciación. ¿Ryokou wa dou datta? Anna contesta. Fuji-san o mitari, o sushi o tabetari shimashita. Vi el monte Fuji y comí sushi, entre otras cosas. Esta es la frase clave de hoy. En esta oración se dice tari dos veces. Buena observación. Tari se usa para mencionar ejemplos de cosas que se hicieron. Aquí Anna menciona dos ejemplos. Dice que vio el monte Fuji y que comió sushi, entre otras cosas que hizo en Shizuoka. Ah, ya veo. Fuji-san es monte Fuji. O es una partícula que indica el objeto de una acción. A continuación, el verbo mimasu es ver o mirar. Su forma ta es mita, vi. Agregándole ri se obtiene mitari. De modo que agregamos ri después de mita, o sea, vi, y decimos mitari. Así es. Lo mismo sucede con osushi o tabetari, donde osushi es sushi. La o honorífica antes de sushi le da a la palabra un tono cortés. La siguiente partícula, o, indica el objeto de la acción. Tabetari consiste en la forma ta del verbo tabemasu, comer, que es tabeta, comí, seguida de di. A continuación, shimashita es el tiempo pasado de shimasu, hacer. Escuchemos de nuevo la frase clave de hoy. Vi el monte Fuji y comí sushi, entre otras cosas. Fuji-san o mitari, o sushi o tabetari shimashita. Y Anna continúa. Tanoshikatta desu. Fue divertido. Tanoshikatta es el pasado del adjetivo tanoshii, divertido. Desu es una expresión cortés para poner fin a la oración. La encargada de la residencia contesta. Sore wa yokatta wa ne. Me alegro. Sore es eso. Aquí se refiere a lo que el interlocutor acaba de decir. Wa es el indicador de tema. Yokatta es el pasado del adjetivo i, bueno. A continuación, wa en wa ne es una expresión usada por las mujeres para suavizar lo que acaban de decir. La utilizan más las mujeres mayores que las jóvenes. Ne es una partícula que se añade al final de una oración y expresa que el hablante comparte las emociones del interlocutor. Si se tratara de un hombre, no usaría wa. Diría simplemente, それはよかったね. Tanto hombres como mujeres pueden decir, それはよかったね. Así es. Ahora vamos a escuchar nuevamente el diálogo de la lección 37. La frase clave de hoy es, 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 Vi el monte Fuji y comí sushi, entre otras cosas. 旅行はどうだった? 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。楽しかったです。 それは良かったわね。 Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Yo quisiera aprender en detalle cómo mencionar ejemplos de lo que uno hizo usando tari. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Para mencionar dos o más ejemplos entre un número de acciones, se usan los verbos en forma ta en sucesión, agregando di después de cada uno. La oración se cierra con します, hacer, しました, haber hecho, o bien したいです, querer hacer. En el diálogo, por ejemplo, Anna hizo muchas cosas en Shizuoka. Entre ellas menciona dos ejemplos, que vio el monte Fuji y que comió sushi. Cuando habla del monte Fuji, usa la forma ta del verbo みます, ver, que es mita. Le agrega di y dice mitari. Al referirse al sushi, usa la forma ta de tabemasu, comer, que es tabeta. Le agrega di y dice tabetari. Todo junto es vi el monte Fuji y comí sushi, entre otras cosas. Fuji-san o mitari, o sushi o tabetari shimashita. De este modo, usando tari para mencionar lo que hemos hecho, podemos dar a entender que hicimos otras cosas también. Tari también tiene otro uso diferente. Si se menciona un par de acciones opuestas usando tari, quiere decir que esas acciones se ejecutan repetidamente. Por ejemplo, ir y venir una y otra vez es ittari kitari shimasu. Encender y apagar algo repetidamente es tsuketari keshitari shimasu. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación, el rincón de las onomatopeyas. El tema de hoy es el cansancio. Heto heto. Se dice heto heto para describir a alguien que se siente agotado y débil, por ejemplo, tras un largo viaje. Kta kta. Se dice kta kta cuando estamos totalmente exhaustos y sin energía. También se usa para describir un alimento que se ha hervido hasta perder su forma. Ay, con solo oír estas palabras, ya me siento cansada. Hay otra expresión relacionada. Guttari. La expresión guttari describe a alguien que perdió la fuerza debido a la fatiga o a una enfermedad. Por ejemplo, se dice que una persona está guttari cuando tiene fiebre alta. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones heto heto, kta kta, guttari. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Le traje a la encargada unas galletas de té verde de Shizuoka. Fue difícil elegirlas. Había dulces y chocolates con té, entre muchas otras cosas. A los japoneses les encanta idear regalos. ¿Les gustó la lección 37? En el siguiente programa, algo inesperado le sucederá a Anna, que suele gozar de buena salud. ¡Los esperamos!